Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5 del dial. Comenzamos el programa en Radio FM Los Coihues de UPAMI, Universidad del Comahue. Un día nublado, 9 grados, tampoco tanto frío, pero muchísima humedad para nosotros, que no estamos acostumbrados a esto. Y bueno, aquí estamos disfrutando del taller de radio. Para comunicarse, 294-478-4040. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas le va, tardes. Estimado Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. En vivo estamos. Esperando el miércoles. Estamos en vivo, o sí, sea, genial. Miércoles a la tarde. El otro día hubo buena recepción del programa de la repetición, ¿eh? ¿Buena? Sí, estuvo bueno. Muy estuvo bien, bueno. Muy bien. Así que vamos a seguir con esa costumbre de repetir el programa durante el fin de semana, que estuvo lindo. Buenísimo. No sé si lo habrán escuchado. ¿Lo escucharon el programa o no escucharon? No, es sábado, pero digo, imposible. En el que compartimos entre el interno, así. ¿Lo escuchó, Carlos, o no? Sí. Pero no el sábado. Muy bien. ¿Y está solo usted en el estudio o está con alguien más? No, estamos con los compañeros acá. Por favor, con Coco. Coco Sopi. ¿Cómo anda, Coco? Raúl Oscar, por ser la firma verdadera. Pero todo el mundo acá me conoce por Coco y estoy satisfecho con eso. ¿Anda bien? Muy bien. Muy ¿Se, vino, bien. ¿Se vino caminando a caballo o en auto hoy? Y vine a caballo y al tranco, porque está ahí un poco de barro en el camino. Le cambié la herradura por la duda, pero llegué. Le tuvo que poner las pantaneras, ¿no? Sí. Y al lado de nuestro amigo Coco Sopi, ¿cómo le va, compañero? Bien. Saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Juan y estamos repitiendo acá. Muy contento de estar en el aire y, bueno, contando cositas de lo que uno hace. ¿Y a qué se va a dedicar? ¿Cuál va a ser el motivo de su charla el día de hoy? Hoy, continuando con lo que habíamos hablado el otro día, es continuar cómo un actor o un proyecto de actor se enfrenta a la representación del papel de justamente del actor, de interpretar el personaje en una obra teatral. Muy bien, y usted, Carlos, porque lo hizo la presentación y no le pregunté de qué va a estar hablando. Ya lo había anunciado, Árbol Genealógico. Bueno, y estamos nosotros cuatro solos aquí presenciales, o tenemos más gente por algún otro lugar de la República Argentina en esta modalidad mixta que hacemos el programa. ¿Usted qué dice? ¿Qué, estaremos solos? ¿Habrá alguien más del otro lado? Somos muchos. Escuchamos a las chicas. Se vuelve a dar esta característica de mesa de galanes en el estudio. ¿Y cuál sería el término que podría reemplazar en si cambiamos de sexo, galanes? No sé, ¿qué sería? ¿Damiselas? ¿Cómo sería? Heroínas. Ahí está, Fabián, mesa de galanes y virtualidad de heroínas. Claro. Está bien. ¿Y por quiénes está compuesta la virtualidad de heroínas en el día de hoy aquí en la radio? Bueno, ahí la tenemos a Marcela Risotto, que nos acompaña, que estamos todos juntos en Foma Federal desde Rosario. Marcela. Hola Mónica, hola oyentes, todo el mundo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por Rosario? Lindo, acá un lindo día, un poquito húmedo, pero acá es bastante común eso, pero hay sol, que es lo más importante. Mira, totalmente diferente a Capital. Y Aide la tenemos por dónde, hola Aide. ¿Cómo están, chicos y chicas? Y acá, te digo, no veo ni la ventana si me descuido porque hay tanta niebla que no te imaginas. Pero no hace frío y está muy húmedo. Yo estoy en Cava, en el barrio de San Cristóbal, al costadito de Congreso. Ah, y, mira, está complicado por esa zona hoy. ¿Qué pasó? Sí, yo qué sé, hay neblina. Ah, ¿qué pasó? Está todo el mundo... Hoy entré temprano a la radio porque la... ¿cómo es que se llama? La señora de que me hace las piernas no vino porque es imposible llegar, que está llena de cortes Congreso. Claro, porque se está debatiendo la ley de base. Exactamente, bueno. Por eso, porque la ley de base se está debatiendo. Entonces es imposible pasar del norte al sur y del este al oeste. Sí, sí, muy muy complicada la zona, por supuesto. Bueno, y desde aquí, desde Cava también, desde el barrio de Chacarita, o sea, la chacra de los colegiales, antiguamente, Mónica Silvera, que estaremos hablando de algunos temas también, de un tema en particular que sucedió esta semana, y bueno, feliz y contenta de compartir con todo el grupete. ¿Les parece que vamos a un... no sé si vamos a dejar el tema entero, pero ponemos algo de música y ya arrancamos con los contenidos que tenemos preparado para el día de hoy? Yo les voy a hacer una pregunta, porque... a mí me gusta ahí como ventilar cuestiones internas. ¿Anduvieron promocionando este programa? Porque eso depende estrictamente de ustedes. Si llegan mensajes, depende estrictamente de la promoción que hacemos nosotros. Yo lo vi a Coco ahí con el caballo, que le puso a los costados unos carteles que cuando fue a comprar al almacén hoy a la tarde y anduvo ahí por el bar, por la pulpería, vi que había dejado el caballo aparcado y decía, hoy... miércoles, 15 horas, no se pierdan el programa de Upami Club. Eso es lo que había escrito en su pizarrón con tiza Coco ahí a los costados del caballo, pero se le mojaron los carteles, no se veía. Bueno, gracias, muchas gracias. Pero, estaba todo medio borroneado, pero lo que pasa es que hice el cartel, lo hice con cal. Claro. Iba dejando la estela blanca a medida que avanzaba el caballo. Muy bien, don Coco. Bueno, vamos a la música entonces y arrancamos. ¿Alguien quiere decir el número de teléfono? ¿Se lo acuerda? ¿Alguien virtual? Sí, cómo no, nos tienen que dejar mensajes al 294-47-84-040. Muy bien. Vamos entonces a la música. Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la querida que tardé en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Hola, queridos escuchas, buenas tardes. Estamos con el programa de UPAMI Group en Los Coigües, a pesar de que yo lo estoy presentando desde Cava. Así que bueno, ahora viene nuestro primer compañero, o empezaría a hablar yo, si no. Vamos con el compañero Carlos, que arranca con su bien columna del día de hoy. Bueno, bárbaro. Carlos, entonces, ¿comenzás vos? Bien, bien, bien, gracias. Bueno, el tema es un cruce de un tema terapéutico y un tema histórico de la persona, ¿no? El árbol genealógico. Para tener una perspectiva, en este momento, para que estemos aquí, necesitamos de nuestros padres, nuestros dos padres, y cuatro abuelos, y ocho bisabuelos, y 16 tatarabuelos, y 32 trastarabuelos. El tema es que si llegamos a 10 generaciones, necesitamos 1024 decaabuelos. O sea que somos la combinación de 2046 personas. Por lo tanto, 2046 historias, ¿no?, que aportaron 23 cromosomas cada uno. Y en esta combinación resultamos nuestra genética, nuestra emocionalidad y la forma en la cual vemos el mundo, porque lo vemos desde la óptica histórica. Si contamos que cada generación tiene más o menos esta relación de 25 a 30 años, nos remontaríamos a 250 o 300 años atrás para vernos en esta secuencia en la que de la que participamos, ¿no? Y como casi todos nuestros antepasados, o sea, todos con distintos orígenes, pero nuestros antepasados son originarios o europeos o asiáticos, o sea, gente que eran criollos en algún momento de su historia, criollos porque llegaron a Argentina generalmente en los barcos, como habitualmente decimos, y han llegado a principios del siglo XX. Generalmente los que vinieron de Europa venían con situaciones de mucha hambre, antes de la Primera Guerra Mundial o entre guerras, pero estuvo muy signado el tema del hambre en la decisión de venir hacia América, ¿no? Entonces, es muy interesante trabajar sobre esta idea del árbol genealógico. Aunque no sepamos los nombres de nuestros antepasados, si dibujamos el árbol, lo podemos ir viendo desde nosotros y siendo conscientes de qué hemos recibido de cada uno de ellos. Aunque no tengamos los nombres, sí, en nosotros están como una expresión de esta historia de lo que somos. Y la idea de que no somos únicos también es una idea a rescatar a través del árbol genealógico. Sobre todo, si nos focalizamos en que somos un proceso, no somos solo individuos, somos un proceso en acción puesto en el mundo, ¿no? Generamos nuestras vocaciones, generamos nuestra historia a partir de ese proceso que somos. Entonces, lo que quería justamente era, como propuesta, que podamos rescatar esos datos y proyectarlos a nuestros hijos o a nuestros nietos como para enriquecer el hecho de este proceso de vida en el que estamos. Así que bueno, esta es la propuesta. Terapéuticamente es muy interesante el rescate histórico que podemos hacer, ¿no? Como para saber dónde estamos parados en el hoy, ¿no? Qué interesante. Carlos, ¿vos trabajás con esta actividad, con esta terapia, podríamos decir, o bueno? Sí. No sé. Sí. La aplico en mis terapias, sí. Ajá. Y estás en Bariloche, digo, como para que la gente que nos acompaña, que está ahí en Bariloche, te pueda ubicar también. Sí, por supuesto. O sea, yo hago una combinación terapéutica con Flores de Bach, con gráficos radiónicos, trabajo energía, básicamente. Y entonces el rescate del árbol es muy útil para reconocer el proceso de vida, ¿no? Claro, sí, es muy interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo te pueden ubicar? Total, pasemos el chivo. Bueno, Carlos Bercú, por mail, carlos.bercú@gmail.com. Ah, bueno, muy bien, muy interesante. Cuánta historia, ¿no?, que se va ligando a través de un simple término, esto de decir árbol genealógico, y por ahí en la voz de Carlos uno toma dimensión también de todo lo que hace que nosotros seamos lo que somos, ¿no? Esta mezcolanza que nos liga a tantos pedazos de historia diferentes. Sí, y en el rescate, sobre todo en el rescate está, y en la transmisión, ¿no?, a nuestros descendientes, ¿no? Esto, por ahí hago una pregunta, ¿esto es algo que se fue recuperando más con el presente inmediato, esto de buscarle el pasado a cada una de las personas? Digo, inclusive como propio individuo, porque antes como sí. te enterabas, sí, yo tuve mi abuelo, pero la verdad no sé ni de dónde vino, pero es como que de claro, hace un tiempo esta parte... El ejemplo lo tenemos con Coco, ¿no?, que recuerda tantas cosas de su infancia, y de su abuelo y de sus padres... Y entonces, el tema de la propia historia es, siendo activa, está en presente, ¿no?, que es en realidad en el único momento que estamos vivos ahora. Pero si somos conscientes de todo nuestro background, nuestro pasado, de todo lo que traemos, y pensamos que hace 300 años ya estaba generándose nuestro futuro para esos antepasados nuestros, se enriquece muchísimo el tema personal, ¿no?, y sobre todo la valoración, ¿no?, la autovaloración. Continuamos con el programa de UPAMI aquí en el aire. Muchas gracias, Carlos. La verdad, muy interesante y planteárselo también a nivel social, ¿no? La importancia de esta temática. Por supuesto, porque justamente somos estos 2042 antepasados en acción cada uno. Y en el grupo, bueno, llegamos, si somos 8.000 millones de vivos en el planeta, ¿a cuántos llegamos con esta historia? Continuamos con el programa de UPAMI Crew aquí en el aire de FM Los Coihues. 105.5 es esta radio. Y luego de nuestro compañero Carlos Bercú, vamos a ir a algún lugar de la virtualidad. Nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires. Aide, ¿qué nos has traído para el día de hoy? Bueno, antes de eso, quiero decirle, Oscar, que ahora me doy cuenta porque hay veces me cuesta tanto ponerme de acuerdo conmigo misma, porque tengo como 8.000 personas adentro. Exacto. Bueno, vamos ahora a lo serio. El programa que elegí tiene que ver con la salud, y no que es algo que a mí en este momento de mi vida me atañe mucho, y no la salud ni individual mía, ni la del país, sino el proyecto de salud mundial que hay. Y esto tiene que ver con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, que el pasado 1 de junio clausuró la última Asamblea Mundial de Salud, con la asistencia de que fueron 194 países bajo el auspicio de Naciones Unidas, por medio de la organización. En marzo del 2024, la intención de la Organización Mundial de la Salud era que la Asamblea regulara con mucho detalle el marco y la forma de actuación en el caso de las futuras pandemias. Digamos que son medidas extraordinarias de carácter positivo, restrictivo, en los campos como la libertad para desplazarse, viajar, trabajar, educación, obligación de vacunas, etc. La Organización Mundial de la Salud daría un poder real a un reglamento sanitario internacional que se está creando. Gracias a ello, se articularían dos grandes acciones, que esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta: la cesión por parte de los estados de su soberanía nacional en materia de salud y la redefinición del concepto de pandemia en lo que se llamaría pandemia, lo que se llamaría en realidad una sola salud a nivel mundial. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, en otro momento si quieren lo hablaríamos. Todo esto encaja y engarza perfectamente con la agenda que se viene impulsando para la configuración de un sistema de gobernanza global, puntual, necesario para el establecimiento de un nuevo orden mundial, que bueno, básicamente es económico en el fondo. Si bien se habla del fracaso de esta asamblea, porque hay gente que diríamos que no se adhirió y todo, el Financial Times, por ejemplo, que es un diario conservador, o el Le Monde Diplomatique, que es un diario progresista, hablan de fracaso. Pero esto se debe en realidad a tensiones internas entre lo que dentro de las economías se llaman los fríos, que son las economías orientales, y los calientes, que serían las economías occidentales. Sin embargo, se aprobó, por ejemplo, el cambio de la definición de emergencia pandémica. Ya no está dada en virtud de la cantidad, del lugar, de toda una serie de cosas como era antes realmente la definición de pandemia, sino un compromiso de solidaridad y equidad de acceso a productos médicos y financieros. Como pueden ver, tiene que ver con otra cosa. Y sobre todo, y muy importante, esto que hasta ahora no figuraba dentro de los cambios de salud, la vinculación del cambio climático a la esfera de la salud. Esto es decir, los desastres ecológicos que se pueden producir. Esto está sacado de varios lados, son todas publicaciones y links oficiales, que si ustedes lo quieren profundizar, porque esto tiene mucho para andar, yo se los podría pasar o bien por la radio o bien por el WhatsApp. Lo que les digo, que en realidad no es que haya fracasado la asamblea, sino lo que pasa que entre estos dos grupos, que significan el 1% del 1% de la población mundial, se tiene que poner de acuerdo. Esto no sé si quieren hacer alguna pregunta o algo. Aide, Carlos, a mí en lo personal me preocupa un poco el tema este de la cesión de la soberanía de los países, sobre todo teniendo en cuenta el pasado inmediato que hemos tenido con respecto a la pandemia, y no sé, me suena a que detrás del proyecto hay muchas segundas y terceras y cuartas intenciones, ¿no? Que no es la salud, que no es la salud lo más importante para ellos. No. Son los productos médicos y los productos financieros que eran en el fondo lo último que yo mencioné. Sí, y sí, que sí. En realidad ustedes saben que en la última pandemia, para que poder tener acceso a las vacunas, había que firmar con los laboratorios que no se los iba a demandar. Exacto. O sea, esto es una profundización del cambio que se quiere hacer en el orden mundial, que viene a pasos acelerados. Sí, se habla entre el 30 y el 50, entre el 2030 y el 2050, que esto quedaría ya cerrado. Claro, igual de todas maneras, como decía Juan también, que a simple vista nos preocuparía a todos, ¿no?, lo que significa soberanía. Sí. Pero además, no olvidemos que todo lo que sea de la Organización Nacional de Naciones Unidas, que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pertenece al área de Naciones Unidas, son todas asambleas y reuniones que no son vinculantes. Entonces, sus proyectos son estimativos y son como, se usan como referencia, pero eso no implica obligatoriedad para ningún estado que la compone. Entonces, creo que está marcando simplemente una manera nueva, un paradigma nueva de poder empezar a analizar las cosas, ¿no? Por ese lado. Muy bueno, Aide, me gustó mucho esto. Bueno, sí, pero yo digo que observemos en el transcurso del tiempo qué va a pasar con esto. Porque ahora en septiembre hay una nueva reunión y cada vez esto de la profundización de un gobierno global, porque no se habla solo de salud, de un gobierno global tiene que ver con la pérdida de la soberanía de los países. Entonces hay que estar muy atentos. Yo no quiero ser conspiranoide, ni nada que se le parezca. Por eso mismo digo que ofrezco vinculaciones como el Financial Times, que es de derecha en realidad, o el Le Monde Diplomatique, que es un diario mucho más abierto y mucho más de izquierda, para que vean que ambos dos, sin embargo, sí, más o menos dicen lo mismo, ¿viste? Y a Bill Gates también lo escuchamos, lo que propone. Bueno, cerremos un poco el tema porque no vamos a ir mucho. Hay que estar atentos. Sí. Algo de música y continuamos con el programa de UPAMI, que en el aire de FM Los Coihues 105.5. De Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullito de Alelí, no hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Bueno, Coco, estuviste revisando a ver si Capilla está tranqui, está todo normal. Sí, andaba tranquilo, estaba bastante quieto. Quietito, bueno. Así que ahora nos vas a deleitar con esas historias de campo tan vividas por vos, de tu juventud y tu niñez. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me puedo meter un segundo? Mira, ha llegado un mensaje que dice: hola, el caballo de mi tío Coco se llama Trillador, nos dice Nadia. ¿La conoce a nadie, a usted? Sí, bueno. sí, el Trillador era un pingo de allá de Juan José Paso. ¡Fua! Bueno, muchísimas gracias por hacerme recordar mis épocas cuando yo tenía el boliche en ese lugar. Yo ya estaba acá en la capital y me mandaron una carta y una foto del Trillador, el mejor caballo de allá de Juan José Paso, que se corrían los cuadreros en aquel tiempo, ¿no? Bueno, gracias por haber hecho esa recordación. Y de paso les digo otra vez de los caballitos. Bueno, el caballo es una cosa increíble. Ya se los conté una vez, que es una persona directamente. Porque el caballo deja comer al chancho cuando se va a hacer el sembrar el campo y arar la tierra, dar la vuelta, pero deja que el chancho vaya primero, y si come todo el pasto, porque el chancho come el pasto que queda del campo. Y entonces después carva y va haciendo, sacando las raíces, y se come las raíces, y eso que queda enterrado en el campo, y la tierra queda adobada, como quien dice, con el estiércol y eso. Y después sí, vienen las vacas y comen la más alta, y sigue así el caballo, el cordero y todos los animales más. Les voy a contar una para que se rían un poquito también, porque quieren que se rían. Bueno, yo tengo mi abuelo era una persona muy bajita, no era enano ni era, que lo deben conocer gente de allá de La Pampa, porque era de La Pampa, era Pablo Sopi. Tenía una estatura, no me acuerdo si era 1.50 m, pero era de un carácter extraordinario. Él nunca lo iba a saber enojado. Él se dedicaba, cuando fue a Santa Rosa, a Levantoro, por si alguno está escuchando del pueblito, pero le estoy hablando de hace muchos años atrás. Él se dedicaba a desmontar, que en aquel tiempo se sacaba todo el quebracho, la mejor madera que hay en Santa Rosa. Y se dedicaba a eso. Pero a su vez, siempre tenía sus amistades, le gustaba mucho las... ¿cómo le podría decir? Para no ser mal hablado, pero bueno, le gustaban las mujeres. Cuando vino de Italia, bueno, tenía una amiga, vamos a ponerle amiga, pero resulta que había otro que también le gustaba a esa misma amiga. Entonces se encontraron un día y él no era de pelear con nadie. Entonces cuando vi que se venía encima con ganas de pelearlo, no, dice, no te hagas ningún problema, vamos a hacer una cosa, vos me traes dos gallinas y vos te quedás con mi amiga. Bueno, y así pasó, se quedó con las gallinas y él quedó con su amiga. Bueno, no sé si ya contarle otras cosas, no me sale en este momento. Pero más adelante le voy a hacer más historias de los caballos y todas esas cosas, que es el caballo, si le tenés miedo, no lo sumontes a caballo porque te va a voltear. Eso creo que ya lo conté, pero te voy a hacer algunas otras cosas para que se puedan reír. Muchas gracias a todos, Santa Rosa, Paso, Pehuajó, Trenquelago, que toda esa zona que es mi zona. Gracias, gracias. Ya no vale mi palenque, mi fiel caballo no vuelve, no. Ya no relincha de goce y triste, muy triste me siento yo. Ya no vuelve de esos tiempos, de aquellos años que se marchó. Ay, ay, se lo vio al paisano desde que su gallo murió. Pasó la vida llorando por el amigo inseparable que para siempre perdió. Le agarré un ataque fiero que de repente me lo llevó. Se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo. Y me clavó sus ojazos como diciendo cúrame vos. Con el alma rota elige el baño que llevo yo. Pobre mi caballo bayo, como una piedra se endureció. Enterré en un pozo hondo en el potrero donde nació. Maldigo la suerte perra que un día me la llevó. Ay, ay, ay, pobre mi caballo bayo, como lloraba cuando él murió. Bueno, seguimos aquí en FM Los Coihues, en el programa de Upami Club. Y les recuerdo que el programa sale al aire los sábados a las 15, la repetición. Y también les recuerdo, para cualquier mensaje que quieran hacernos llegar, el teléfono, que es 294-478-4040. Y a continuación vamos a escuchar al compañero Roberto, que desde Buenos Aires nos hace llegar sus comentarios. ¿Cómo anda, bueno, Roberto? Muchas gracias, compañero. Quería compartir unas reflexiones que hizo Anton Chejov, que fue un escritor, dramaturgo, médico ruso, que después de leerla parece que lo hubiera escrito ayer o anteayer, ¿viste? Porque es muy aplicable a lo que nos toca transitar hoy en día a todos nosotros. Y dice así: sociedades fallidas. Cuando se le preguntó al escritor ruso Anton Chejov sobre la naturaleza de las sociedades fallidas, respondió: en las sociedades fallidas hay 1000 tontos por cada mente exitosa y 1000 palabras torpes por cada palabra consciente. La mayoría siempre sigue siendo tonta y constantemente domina a lo racional. Si ves temas triviales al frente de las discusiones en una sociedad y personas triviales ocupan un lugar central, entonces estás hablando de una sociedad muy fallida. Por ejemplo, millones de personas bailan y repiten canciones y palabras sin sentido, y la persona que escribió la canción se vuelve famosa, conocida y amada. Incluso las personas tienen su propia opinión sobre cuestiones de la sociedad y la vida. En cuanto a escritores y autores, nadie los conoce y nadie les da valor ni peso. A la mayoría de la gente le gusta la mezquindad y el entumecimiento. Alguien que nos droga para hacernos perder la cabeza y alguien que nos hace reír con tonterías es mejor que alguien que nos despierta a la realidad y nos lastima diciendo la verdad. Por tanto, la democracia no es adecuada para sociedades ignorantes, porque la mayoría ignorante decidirá su destino. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Pero ahora también leí algo hermoso, que es una contraposición a esto que terminé de leer. Es un poema de un famoso escritor, poeta, que yo amo, que se llama Campbell Lima Quintana, y dice así, en la otra orilla, ¿no?, de lo que acabo de leer: carta a la patria, tierra, amor mío, patria inconmensurable, hoy vuelvo a vos con todo el hambre encima, un hambre desmedido por ver tus campos y calles, fábricas con humo, con mujeres y hombres de trabajo, tierra, amor mío, patria de cada día, recíbeme en tu seno con tu canción de cuna. Más, si piensas que morir es lo que yo merezco, dame la muerte, patria mía, pero a ellos, a mis hijas, a mis hijos, mis amores, mis amigos, a mi pueblo de paciencia, a ellos no les dé la paz que habitará en mi muerte. A ellos dales, y por favor te pido, la paz que cantará en sus vidas. Tierra, amor mío, patria de cada día. Y aprovechando que tengo el espacio que me cedió Fabián, quiero como broche unas pequeñas deducciones de una famosa escritora francesa, Marguerite Yourcenar, que habla de nuestro trabajo, ¿no? Porque dice así: me daba cuenta cada vez más que la manera más profunda de conocer a un ser sigue siendo escuchar su voz, comprender el tanto y el tono del que está hecho. Hay que establecer esas relaciones para seguir hablándonos a través de los siglos. Me pareció una cosa tan hermosa que quería compartirlo con ustedes, compañeras y compañeros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención de ustedes. Hasta la próxima. Qué lindo, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Qué tal? Bien, Moni. tan bonito todo esto que estás citando, ¿no? Porque si bien son diferentes puntos de vista, siempre es desde el amor que hablan, me parece, ¿no? Por supuesto, Moni, por supuesto. Yo estoy dispuesto a tener cualquier charla sobre cualquier tema mientras no personalicemos y no agredamos, ¿viste? Hasta ese momento, y bueno, y contento de estar en este grupo tan hermoso. Gracias, Fabián. En el rincón de la abuela Tere hablaremos sobre el valor de la amistad. El cuento se llama El gigante come nubes, de Cristian Valverde. Sopo era un gigante enorme, el más grande que haya habido nunca. Podía beberse un río hasta dejarlo seco o tomar como ensalada todo un bosque. Y sin duda, su golosina preferida eran las nubes del cielo, frescas y esponjosas, de las que llegaba a comerse tantas que casi siempre acababa empachado, con tales dolores de barriga que terminaba por llorar, provocando entonces grandes inundaciones. Sopo vivía tranquilo y a su aire, sin miedo de nada ni de nadie, yendo y viniendo por donde quería. Pero a pesar de eso, no era feliz. No tenía ni un solo amigo. Y es que cada vez que el gigante visitaba un país, todo eran problemas. Con las nubes que comía Sopo, desaparecían las lluvias para los campos. Y con sus empachos y sus llantos todo se inundaba, por no hablar de los bosques y las granjas que llegaba a vaciar. En fin, que al verle todos subían aterrados, y nunca consiguió Sopo compartir un ratito con nadie. Una noche, al verle llorar, varias estrellas se acercaron para preguntarle la razón de su tristeza. Al escuchar su historia, comentaron: «Pobre gigante, no sabe buscar amigos, pues la Tierra es el planeta más especial que existe y está lleno de amigos de todas clases». «¿Pero dónde se pueden buscar amigos? ¿Cómo se hace eso?» «Echándoles una mano o haciendo cualquier cosa por ellos. Eso es lo que hacen los amigos, ¿es que no lo sabes?» «Vaya, pues no se me ocurre nada. Ustedes, ¿qué hicieron para conseguir amigos?» «Aprendimos a mostrar el camino en la noche y servimos de guía a nuestros navegantes. Son unos amigos estupendos que nos cuentan historias y nos hacen compañía cada noche». Así, el gigante y las estrellas siguieron charlando un rato, y durante los días siguientes Sopo no pensó en otra cosa que no fueran a encontrar una forma de buscar amigos. Pero no veía el modo de conseguirlo. Algunos días después, fue a pedirle ayuda a la luna. Esta, vieja y sabia, le respondió: «No sabrás hacer algo por alguien hasta que lo conozcas bien. ¿Qué sabes de esos que quieres que sean tus amigos?» Sopo se quedó pensativo, porque realmente apenas sabía nada de los hombres. Eran tan pequeños que nunca se había ocupado. Entonces, se propuso averiguarlo todo, y dedicó largos días a observar las pequeñas vidas de la gente. Y así fue como descubrió por qué todos subían al verde, y se enteró de las sequías que causaban sus comilonas de nubes, y de las inundaciones que provocaban sus llantos, y de mil cosas más que lo llenaron de pena y alegría, pues ahora sabría qué hacer. Aquella noche, el gigante corrió a saludar a las estrellas. «Ya sé cómo buscaré amigos, comiendo y llorando». Y así fue. Desde aquel día, Sopo vigilaba los cielos para allí, donde se prepararan tormentas enormes, darse un buen atracón de nubes. Y luego marchaba a llorar un rato allá, donde veía que faltaba el agua. En muy poco tiempo, Sopo pasó de ser lo peor que podía ocurrir a un país a convertirse en una bendición para todo el mundo. Y ya nunca faltó un buen amigo que quisiera dedicarle un ratito, escucharle o hacerle un favor. La enseñanza de este cuento es que el valor de la amistad comienza por darse a los amigos sin esperar nada a cambio, estando atento a lo que necesitan. Acabamos de escuchar este cuento hermoso de María Teresa, que tenía problemas de conexión con internet hoy, así que gracias María Teresa. Y escuchamos a Juan en este tan interesante tema del teatro. Bueno, yo hoy voy a continuar un poco con lo que hablamos la otra vez, que es cómo enfrenta un actor a el momento de interpretar un papel del personaje en una obra teatral. Seguramente hay infinidades de formas en que cada persona tendrá su propia forma de preparar o simplemente su intuición para hacerlo. Y sea como sea, puede salir bien, regular o mal. Como digo, cada uno tiene su forma o su método y no hay motivo para dudar de su efectividad. En mi caso, muchas veces pienso que al representar un personaje, lo que hacemos es meternos en un espacio de tiempo en la vida de un otro. El dramaturgo generalmente escribe su obra inspirado en una realidad vivida o en un sueño que tuvo. También puede ser en un cuento escuchado que lo sedujo o vaya a saber en qué pensó o en qué motivo lo ideó. Cuando leo ese texto completo, generalmente busco comprender el contexto en que se desarrolla ese personaje. También encontrar las características de su carácter, sus gustos, sus odios y todo aquello que conforma su personalidad para poder comprenderlo. Es un trabajo minucioso, importante, pero al mismo tiempo muy emocionante. Es ir conociendo a la persona en que me iré convirtiendo y terminaré viviendo su vida, sus vicisitudes. A partir de este punto, el trabajo del actor no solo consiste en conocer a ese personaje como lo describí, sino en conocer cómo se mueve dentro de esa historia, cómo son sus vínculos con los demás personajes de la historia, sus emociones. Pero para crear una imagen viva y cabal del personaje, hace falta conocer y dominar un método determinado de trabajo, aplicar una atención implacable, la buena imaginación, el sentido de la verdad, la memoria emotiva. ¿Qué es la memoria emotiva? Poner los sentimientos propios y sensaciones propias al servicio de ese personaje, para que sea creíble, como así también la forma de moverse, una voz expresiva y el ritmo necesario en el escenario. Resumiendo, todo el trabajo escénico a disposición de esa persona, de esa creación y de la obra. Una vez que uno tiene eso en mente, en el cuerpo, una vez que tiene resuelta esa etapa, es el actor y la obra, se pasa a la etapa del estudio de la obra en sí, en forma conjunta entre todos los actores que van a hacerla y el director. Todo eso se hace antes de comenzar los ensayos. Junto se hace un análisis completo de la obra. Se sientan en una mesa, nos sentamos, discutimos, se define conjuntamente la interpretación de la idea de la historia artística o ficción en la que se ha inspirado y orientado el autor. Y a la vez se define entre todos la característica fundamental que deberían tener los intérpretes y la puesta en escena. Generalmente dura un tiempo, a veces poco y a veces mucho, pero se define. También se trata de indagar sobre la época relacionada al transcurrir de esa obra, de modo de tener información correcta para caracterizar la psicología y los hábitos de los personajes. Una vez resueltos estos temas, cada actor comienza su trabajo individual, abordando a su personaje, atento a las directivas de su director, y créanme que no es algo fácil de lograr, y tal vez muchas veces no se logra como uno lo esperaba, aunque para el director esté bien trabajado, a veces a unos le queda la amargura de saber que podría haber sido mejor. Todo esto se resume cuando uno tiene ya el papel en la mano. Recién Roberto hablaba de Chekhov, justamente yo tengo aquí una obra que se llama El Oso. El Oso la hizo Chekhov allá por el 1888. Es una obra en donde una viuda rusa que había enviudado hacía 7 meses y que había prometido mantener esa viudez por siempre y serle fiel al marido muerto, recibe la visita de un acreedor del marido, imponente y exigiéndole cobrar. Y bueno, cuando uno se mete en el personaje de ese hombre que viene a reclamar su rublo o la moneda rusa que era en ese momento, recién estoy empezando a estudiar esto, tendré que saber qué moneda era, hay que saber cómo eran esa gente, hay que saber el ímpetu de ese hombre, hay que saber cómo trataban a las mujeres. Y cómo también las mujeres trataban a esos hombres, porque entonces saber cómo el poder podía hacerlo. A eso me refiero cuando hay que saber cómo estudiar el ambiente donde se desarrollaba esa obra o esa historia. Es un trabajo realmente, como dije, apasionante. Y también entonces uno se aísla. Y bueno, ese tiempo ya no es de uno y del personaje. Juan, mientras te escuchaba se me ocurría, iba pasando del actor al director y demás, porque cada actor va a crear su impronta, darle su impronta al personaje. ¿Y cuál es el trabajo del director para emparejar con su propia idea cuando elige la obra? Bueno, vamos a hacer esta obra, fulano, mengano, está bien, y demás. Uno como actor va metiéndose en ese personaje dentro de lo que es la obra. El director, fundamentalmente, cuando justamente te digo que nos juntamos en esa mesa y empezamos a hablar y a explicar, el director te ubica todo eso que vos creaste de ese personaje, te ubica en el punto justo que él necesita toda esa energía que vos pusiste en ese actor te ubica en el punto justo que él cree necesario, que hay que ponerlo dentro del conjunto de esa actuación. Bien, y eso bien. Te sirve a vos para que toda esa energía no se disperse, sino que vaya hacia donde el director quiere que vaya, para que todo se armonice con los demás actores, con los Perfecto. Demás personajes. Gracias. Nuestro compañero Roberto estaba ahí levantando la mano hace rato y yo no le prestaba atención. ¿Qué pasó, Roberto? No, está bien, Fabián. Lo que pasa es que a mí el teatro me apasiona, entonces escuchaba con mucha atención la excelente definición que hizo el compañero respecto de todas las características que tiene la construcción de un personaje, ¿no es cierto? Y no pierdo las esperanzas de que algún día podamos hacer algo juntos. Alguna obrita. Me encantaría. Lo que quería decir era que qué importante que es el teatro, porque te permite viajar a través del tiempo. Y la obra, como decía recién nuestro compañero, es viajar al tiempo, porque vos te tenés que meter en la piel del personaje y en ese tiempo del cual se está hablando. O sea, con toda la interrelación que existía, pero en ese tiempo, y traerlo acá a la actualidad. Recuerdo siempre que hay una cita de un famoso dramaturgo ruso, Meyerhold, que decía que los actores de teatro a veces hablan. Eso para un poco para detonar la importancia que tiene la expresión del rostro y el movimiento de tu cuerpo dentro de la escena. Me encantó lo que recién escuché del compañero. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Seguiremos entonces en próximos programas con el tema teatro, que es un tema, bueno, es un tema que la verdad que qué bueno que sea una pasión de varios de los que están participando de este grupo, pues también se generan estos debates, ¿no? Está buenísimo. Qué lindo. Vamos a algo de música y continuamos con más programas de UPAMI del día de hoy. Oh, cómo me salió esa, pero la puedo decir todos los días. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente y a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña. Ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que... Recordamos todos, Chabuca, que te queremos muchísimo y que además eres el alma, el símbolo y representa todo lo que es Perú para los argentinos. Tan bello. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda. La genial Chabela Vargas, pero qué hermoso tema para recibir a nuestra compañera que se encuentra en la ciudad de Rosario, Marcela Risotto. Ella nos va a hablar sobre deporte adaptado. Hoy lo hacemos de manera grabada porque tiene algunos inconvenientes con la conexión, como nos pasa muy seguido a todos. Así que vayamos a eso, operador. El deporte en silla de ruedas surgió en nuestro país en la década de 1950. Constituyó un movimiento deportivo y social de inclusión real para las personas con discapacidad afectada con secuelas de poliomielitis, comúnmente llamada parálisis infantil, debido a varias epidemias, sobre todo la del verano del 56. Esta fue la más grave por el número de infectados y porque atacó tanto a niños como a adolescentes. En 1944, tras la Segunda Guerra Mundial, a petición del gobierno del Reino Unido, el doctor Ludwig Goodman abrió un centro para pacientes con lesiones de médula en el hospital de Stoke-Mandeville, para atender al gran número de veteranos de guerra y civiles que habían sido heridos durante el conflicto bélico. Para Goodman era esencial que los pacientes, la mayoría excombatientes de guerra que llegaban al hospital desahuciados, tan solo a pasar allí sus últimos días, lograran tener una mejor condición de vida y se reintegraran plenamente a la sociedad. En los años 40, la expectativa de vida para una persona con lesiones en la columna vertebral era de menos de 2 años, pero Goodman logró cambiar radicalmente esa estadística gracias a los hallazgos en sus últimas investigaciones, entre ellas la rotación de pacientes para evitar escaras y descubrir el papel que el deporte podía jugar en la recuperación, no solo física, sino sobre todo psicológica de sus pacientes. Y organizó los que son considerados los primeros juegos en silla de ruedas en la historia, que se realizaron en Stoke-Mandeville el 29 de julio de 1948, coincidiendo con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Los bautizó con el nombre de Juegos de Stoke-Mandeville, y así su visión de futuro lo llevó a ser el fundador del movimiento paralímpico, al que Argentina se suma desde 1950. Los Juegos Paralímpicos son el máximo exponente de los deportes paralímpicos y constituyen un importante evento multideportivo internacional para atletas con discapacidades físicas. En este sentido, se incluyen a deportistas con discapacidad motriz, amputaciones, ceguera y parálisis cerebral. La evolución de los Juegos Paralímpicos ha sido exponencial. El número de países participantes en los Juegos Paralímpicos fue de 20 a 163 en Tokio y el número de atletas de 400 a más de 4.500. La próxima edición tendrá lugar en París, 2024, del 28 de agosto al 8 de septiembre. El tema del deporte adaptado excede este breve comentario, por lo que los invito a ver un libro recientemente publicado sobre la historia del deporte adaptado y en el que tuve el placer de colaborar. Para quienes estén interesados, y si me lo permiten, lo envío al WhatsApp. Soy Marcela Risotto, rosarina, atleta paralímpica en Toronto 1976 y Holanda 1980. Que tengan el mejor de los días. Bueno, continuamos acá en Radio Los Coihues, en Bariloche. Que si se quieren comunicar con nosotros, dejarnos algún mensaje, el teléfono es 294-78-414. Les pido por favor que presten mucha atención, porque ahora Mónica nos va a hablar sobre una efeméride de estos días. Bueno, creo que algo tenías para comentar antes, ¿no? Sí, gracias, Aide. Antes que nada quería pasar un mensaje que llegó, si no nos va a quedar para atrás. Y está dirigido un poco particularmente, que le gusta mucho el programa, nos dice Margarita, que por el número de teléfono nos parece que es de acá de Cava. Ella nos dice que está cada vez más fascinada con las historias de Coco. Y que le encanta su voz. ¡Oh, Coco! ¡Coco! Su género. Los genes del abuelo. Los genes del abuelo. ¡Vamos, Coco! 2.400 genes. Hay que mostrarle bien la cara, Coco, que ahí aparecen tres en la pantalla. Nafta super al caballo y a ver a las admiradoras, Coco. Tremendo esto, ¿eh? Coco en Cava, bueno. Gracias. Muy bien, y yo les quería hablar hoy sobre el 11 de junio, perdón, el 10 de junio quise decir, que hemos conmemorado el 195 aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar en Islas Malvinas. ¿Y por qué es esto? Y porque no lo sabemos demasiado, porque no se habla demasiado, pero realmente es algo que tenemos que seguir recordando, pero no solo por eso, sino porque Malvinas fue historia, es presente y será futuro para la Argentina. Porque tenemos que revalorizar la cuestión Malvinas como veníamos haciendo hasta hace muy poquito tiempo, levantar esas banderas, más que nada porque la Constitución Nacional nos dice, y leo, la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. Significa que hoy y siempre somos soberanos sobre ese territorio. Para esto se creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, en donde uno de sus representantes más importantes, una pata de esta organización, es Pérez Esquivel, del ámbito académico, y que además tiene excombatientes de la Guerra de Malvinas, y bueno, por supuesto el presidente en ese momento que estaba, y que volveremos a tratar de armar esta organización, consultiva y como para poder llegar a temas arribados con también con los habitantes de las Islas Malvinas. Haciendo un poquitito de historia, decimos que por allá por el 1832, Juan Manuel de Rosas, que perdió las elecciones y dejó de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Comenzó entonces el Juan Ramón Balcarce, quien tomó su lugar. De esta manera, digo esto porque tiene mucho que ver con lo que fue pasando en las islas, de esta manera se fue dando un cambio en la comandancia de las islas, donde la corbeta inglesa en el año 1833, llamada Clio, al mando del capitán Onslow, ante la respuesta de este gobernador provisorio, el gobernador Pinedo, se negó a arribar el pabellón argentino hasta que finalmente no pudieron resistir los enfrentamientos y se rindieron y tuvieron que regresar a Buenos Aires. Así de simple y así de complejo es la situación en Islas Malvinas. Gran Bretaña tomó la comandancia de las islas en ese momento y puso en práctica además políticas colonialistas. ¿Qué era lo que pasaba con la gente que estaba viviendo en las islas? Que se volvieron peones en situación cuasi de esclavitud, lo que provocó una reacción estallando en rebelión el 26 de agosto de 1833 y se puso al mando el gaucho entrerriano Antonio Rivero. Así pudieron enarbolar nuevamente la bandera argentina, esperando asistencia de Buenos Aires, pero lamentablemente nunca sucedió. Esto duró durante 5 meses, hasta que en 1834, en enero, arribó el teniente Smith y, bueno, asumió definitivamente la gobernación británica en las islas. Actualmente, según los últimos registros, en las islas hay 33.400 habitantes. 117 son chilenos y hay 5 argentinos. El 62% se define como nativo y el 23% dijo ser británico. Ojo con esto, el 23%. La edad promedio es de 38 años y unos 2.460 viven en Puerto Argentino. Seguimos pidiendo por diplomacia con Malvinas. Se escribió un libro en la Agencia Federal de Inteligencia sobre la diplomacia en las islas. Para estudiar los recursos naturales, entre los que se destacan los citícolas, que es la producción tan importante pesquera y excesiva también en la zona, y la hidrocarburífera, que son explotados ilegalmente por Gran Bretaña o por empresas autorizadas por este país. Bueno, hasta aquí este informe, que es muy pequeño, pero para recordar el 10 de junio, entonces, la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Al sureste de la vida, esperando en alta mar, conversaban dos amigas, Gran Malvina y Soledad. Se llamaban por su nombre de verdad, y enseguida las gaviotas se ponían a escuchar. Se miraban de reojo, parecían sonreír, cuando el viento les contaba el futuro por venir. Hay un hilo que nos une, el que mire lo verá, es el hilo del destino que jamás se va a cortar. Si bien no estábamos en el aire todavía con el taller Upami Krupp, recordaba ahora, mientras estábamos disfrutando de tanta riqueza temática, que en abril fue el Día Internacional del Libro. Y no estábamos en el aire, pero quiero mencionar que una frase que me pareció maravillosa: si uno no lee, a lo largo del tiempo vive una sola vida, pero si leemos, vivimos muchas vidas. Y esto tiene que ver con la riqueza justamente de lo que hemos estado hablando. Así que bueno, nos queda para escuchar a Ana Blacher y despedirnos hasta el sábado, que vamos a repetir este programa a las 15 horas. Sábado la repetición, Carlos, y 3 de la tarde, entonces nuevamente tarde, en el aire de FM Los Coihues, este programón de Upami Club. Espectacular el programa de hoy, ¿eh? Y fantástico. Tenemos público en vivo, Coco. Sí, sí, parece que sí. Se han cruzado. Hoy hablábamos del árbol genealógico, sí. Y se cruza el árbol genealógico de Coco en el vivo de esta radio, ¿no? ¿Quiénes vinieron, Coco? Creo que mi hija, porque yo de acá contra la luz no la veo. Y hay otro, un pequeño hincha de River más. Ah, ese es el famoso de River. Tres generaciones de aquí en el aire, muy bien, qué grande, buenísimo. Bueno, Coco, muchísimas gracias por la historia de hoy, ¿eh? Bueno, muchas gracias, gracias. Amigo Juan, ¿contento? Contento, muy bien. En cualquier momento hacemos algo, inventamos algo con el amigo Roberto y bueno, y vamos a seguir contando historias de teatro. Compañeros, compañeras virtuales desde algún lugar de este planeta Tierra. Marcela no se va ni a despedir ni va a decir qué bueno que estuvo el programa, nada, nada, así con manito nomás. Quienes quieren conocer su voz van a tener que viajar hasta su lugar de residencia. Buenísimo, buenísimo el programa, felicitaciones a todos, re interesante, buenísimo, buenísimo, Fabián, a todos y a la mesa, ahí me encantaría estar ahí. Marcela, un abrazo grande entonces. ¿Desde dónde? Gracias. Repítale a los oyentes y a las oyentes, ¿dónde está usted? Rosario. Muy bien. Sí. Rosario de Santa Fe. Bueno, si va, si llega a ir en estos días al Club de Pescadores, para mí empanada de boga, si puede ser. ¡Uy, sí, sí! Marcela, yo soy rosarino y cada vez que paso por ahí para ir a ver a una de mis hijas, ¿sabés dónde voy a comer? Siempre a la Escauriza. A la Escabriza, el restaurante que está en la Florida, que hace la boguita a la parrilla y las empanadas de surubí. ¡Mamma mía! Bueno, comieron, porque estamos hablando de comida. Yo llevo el agua mineral, si se llega a dar ese cruce, si le parece. Bueno, el agua de río no se puede tomar. Una soda también. Una soda y un agua mineral. Bueno, se dan cuenta como, a ver, en Rosario comemos pescado, en Mendoza tomamos vino y en Cava comemos pizza. Sí, una claro, conjunción increíble. Todo completa la mezcla. Claro. Mónica. Bueno, hasta la semana próxima, ha sido un placer compartir este momento. La verdad que Upami Group de la universidad ha sido un placer para nosotros y la verdad que se está armando un grupo de excelencia. Realmente, muy muy lindo, muy cálido todo. ¿Compañera Aide? Sí, desde acá de Buenos Aires, realmente encantada con el programa, pero además con los compañeros y las relaciones que se han ido dando. Y le quería decir a Coco, que la otra vez no se lo dije, que me hizo acordar a una vez que estuve en Mataderos, en una carrera de, ¿cómo se llama? De sortija. De sortija. Sortija. De sortija, que me encantó. Me encantó. Sí, sí. Me hizo acordar de eso. Gracias, hace mucho gracias. Que no andamos por allá, pero acá también teníamos alguna y yo era un poquito más jovencita que ahora. Bueno, a ver para cuándo la boga. En Rosario la vamos a visitar y podemos hacer un programa desde allá. ¿Cómo no? Bueno, abrazo grande a todos. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Hasta el miércoles que viene. Y si no, el el sábado nos escucharán de nuevo. A las 3 de la tarde. Roberto, un abrazo grande a usted también, que se entró ahí en el programa medio ya sobre la recta de largada, pero llegó. Bueno, pero sabés que me siento orgulloso de pertenecer a este grupo y me encantaría estar ahí en la mesa con los muchachos, pero bueno, es una cuestión de distancia. Pero sí, orgulloso y gratificado de pertenecer a un grupo tan lindo y tan empático con el resto. Así que un abrazo y hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima. Nos despedimos entonces con los contenidos que nos quedaron, que mandaron nuestras dos compañeras que andan de viaje, porque este equipo viaja, pero no para de producir contenido. Eso está re bueno. Muy bien, muy bien. Está re bueno. Nos vamos entonces con la receta, receta de berenjena, y yo que no almorcé. ¿Ustedes qué quieren hacer de este pobre operador? Receta de berenjena y después el contenido de nuestra compañera Ana Blacher, y volvemos el miércoles que viene a las 3 de la tarde con un nuevo programa de UPAMI Club, ¿es así? Bien. Hasta la semana que viene, compañeros. Adiós. Adiós, adiós, compañeras. Hasta mañana. Adiós. Chao, chao, un abrazo. Chao. Hola, hola, hola, queridos oyentes y queridos amigos del piso y los virtuales. ¿Cómo están ustedes? Hoy les voy a mandar una rica receta de budín de berenjenas light desde el gran pueblo de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, donde estoy pasando unos días muy lindos con una amiga. Vamos a anotar los ingredientes entonces. Dos berenjenas cortadas en rodajas, ni muy gruesas ni muy finas, medianitas. Una cebolla cortada en juliana fina. Medio morrón en tiritas finas. Una lata de tomates picada, bien, bien, bien picadita. Ajo y perejil también picados. Y condimento para pizzas. Ah, y también, ¿saben qué? Una zanahoria rallada y medio kilo de carne picada. Y el procedimiento es así. Grillar sobre la plancha las rodajas de berenjenas. Estas no tienen ni que pasarlas por sal, ni enjuagarlas, ni nada. Simplemente las cortan y las grillan en la plancha, que se marquen un poquito y de vuelta y vuelta, porque como después van al horno se van a terminar de cocinar. Y se reserva. Colocar en un sartén un poco de aceite y rehogar la carne picada un poco hasta que empiece a tomar ese tonito de gris. También se reserva. En la misma sartén, una vez que sacamos la carne picada, salteamos la cebolla, el morrón, la zanahoria, y cuando todo eso esté bien salteadito, le colocamos el ajo y perejil y condimento para pizzas. Después le agregamos también la carne picada. Cocinar hasta que la carne esté bien cocida. Acuérdense que la carne picada tiene que ir bien cocida. Cuando está la carne picada cocida, se le agrega la mitad del tomate que teníamos bien picadito. Y aceitamos un poco una fuente para horno. ¿Vieron esas fuentes que hay tipo de vidrio? Que sabemos la marca que es. Bueno, de esas. Cubrimos bien, bien, bien el fondo de la fuente con las berenjenas. Sobre esto colocamos la carne picada y luego otra capita de berenjenas. Y con el tomate que nos había quedado, la lata de tomate la ponemos mitad con la carne picada y la salsa y todo eso que habíamos hecho como relleno. Y la otra mitad la ponemos encima y le ponemos también un poquito, o bien de queso rallado, o bien de queso cremoso. Horneamos aproximadamente entre 25 minutos y 30, más o menos eso. ¿Saben una cosa? Esto es exquisito. Inviten a alguien y verán cómo quedan como los dioses. Les mando un beso grande y será hasta la próxima. We'll be right back. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de Los Coihues. Soy Ana Blasher y escuchando recetas de cocina, estaba buscando entre mis papeles una poesía que hace un tiempo escribí y quiero compartirla con ustedes. Quisiera escribir un poema, contar una historia de amor, tal vez. Quisiera el deseo, recordar el flirteo, tu mano sobre mi hombro, caminar el deseo. Espera, con tu comida preferida, detenerme en tu mirada, tus manos y tus labios apoyados sobre la copa. El postre en la cama, guerrear con las cucharas, embadurnarnos con crema, morder la última frutilla en la primera vez del deseo. FM Los Coihues, 105.5 MHz, desde Los Coihues, para toda la zona de influencia.